cualquier corriente teórica, en cualquier, digamos, modelo comunicativo, para que vamos a encontrar una corriente o una teoría. Nos tenemos que parar para saber algunos datos previos antes de podamos analizar específicamente lo que sería entonces esta corriente, esta teoría. Primero tenemos que ver desde qué visión de la comunicación partimos. Ya sabemos de qué visión de la comunicación partimos y tenemos mucho trabajo ya ganado. ¿Desde qué visión de la comunicación partimos? De los fenómenos asociados a la cultura. Muy bien. Quiere decir entonces que nosotros vamos a tener, en principio, una mirada sobre la comunicación donde la manera de entender al hombre, donde la manera de entender a la comunicación y la cultura, va a ser un proceso de significación, un proceso de construcción conjunta, donde nada va a estar dado de antemano, sino que va a ser un proceso y una construcción. Si nosotros partimos de la base, entonces, si estamos viendo la visión asociada a la cultura, también tenemos un paradigma que nos va a sostener toda manera de investigar y toda manera de acercarnos con el objeto de estudio. ¿Cuál sería el paradigma? El hermenéutico. Ya desde vamos, en el hermenéutico nos está planteando que como mirada de investigación, nosotros lo que vamos a querer observar, ¿sí?, no es solo lo aparente, no solo lo que es visible, sino lo que vamos a querer ver es lo que está oculto, ¿sí? Aquello que no se presenta en una sola mirada, aquello que necesito tener varias herramientas para poder entender qué es lo que está pasando en esta realidad a la cual me voy a acercar para investigar. Es decir, voy a tratar de comprender. Y para comprender no me puedo quedar en la superficie. Me tengo que meter de lleno en este barro, empaparme, para decir algo que pasó hace poquito, que no es un espacio nuestro de dimensión en el día de hoy, donde en realidad lo que necesito es tratar de abordar todas las miradas posibles para entender este objeto de estudio que voy a investigar, este fenómeno que voy a analizar. Entonces, ¿cuál es la primera dificultad que vamos a tener con respecto a esa manera de ponernos a observar el objeto de estudio? Que no va a ser observado desde un único lugar, que va a ser observado desde una mirada transdisciplinaria. Al día de hoy, todos los que están acá saben lo que es una mirada transdisciplinaria, ¿verdad? ¿Qué es una mirada transdisciplinaria? No sé todo que sí, pero... ¿Qué? Una mirada donde vos traes todas las ciencias, hay varios campos, la luz es área, voy a contestar para ti, ¿en realidad, a ver cómo es? Un objeto de estudio es atravesado para entenderlo por varias disciplinas. Bien, entonces nosotros decíamos al principio, cuando veíamos a Ford, cuando veíamos si la comunicación es una ciencia o no, que había una dependencia epistemológica, ¿verdad? Entonces, que necesitábamos sí o sí esa mirada que nos completa, sabiendo que igual después aparece esa impronta comunicacional que nosotros damos por el hecho de que aparece, y por eso decimos que estamos dentro de lo que es un cuerpo teórico, lo que sería la mirada comunicacional, teniendo como objeto de estudio cualquier fenómeno, pero diciendo que es una ciencia. Entonces, si nosotros partimos de la base de que la realidad que vamos a analizar es compleja, el problema que planteamos en lo que ustedes están leyendo, lo que ustedes están tratando de entender como la esta corriente que nosotros llamamos teoría de las mediaciones, es que Parreo va a tratar de mirar a esa realidad latinoamericana desde la antropología, desde la sociología, ¿sí?, desde lo que sería obviamente todo lo que confluye en una mirada compleja. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de Morín, que decíamos que Morín, analizando el paradigma de la complejidad, justamente lo que necesitamos hoy para entender cualquier análisis que tenga que ver con las ciencias sociales, incluso al hombre, necesitamos abordarlo de diferentes disciplinas? Entonces, lo difícil es ponernos, cada vez que estamos analizando esto, en una teoría de base como la antropología. Tenemos que tener entendido que es la antropología para poder decir entonces, porque Barbero analiza desde una mirada antropológica la comunicación. Lo doy por descontado que sé, y específicamente cuando hablamos de antropología estamos hablando justamente del análisis específicamente cultural, ¿sí?, de las raíces, de las tradiciones, para hacerlo algo muy cerradito, porque la antropología es una materia, entender que muchas de esas confluencias teóricas vienen desde la sociología. Pero evidentemente a nosotros nos interesa el aspecto comunicacional. Entonces, todo lo anterior es para poder entender después desde qué lugar vamos a analizar a la comunicación con las cosas que ustedes ya saben y que vienen con sus saberes previos, que evidentemente van a aparecer acá. Pero ¿cuál es el recorrido difícil que aparece también dentro de poder ver cuáles son los conceptos específicamente de esta teoría y cuáles son los conceptos en los cuales entro el diálogo, entro en contraposición o los utilizo para decir yo estoy parado en este lugar y en el otro lugar se vea la comunicación de otra manera, se vea la cultura desde otro lugar y por lo tanto para hacer ese análisis tengo que saber las posiciones? Es imposible poder entender esta postura si no sé de antemano la otra visión. Porque todo el tiempo es un diálogo, es una contraposición para dejar sentado desde dónde parto, cuál es el análisis y cuáles serían, para la postura de esta teoría, los errores o las diferentes miradas que pueden ser algunas ideológicas que no condicen con esta postura. Entonces, el diálogo es constante en unida y vuelta entre las dos visiones. Es un texto, es una mirada, para no hablar nada más de la entidad de texto, sino que nosotros tomamos esto porque creemos que ahí aparece la gran mayoría de lo que nosotros queremos dar a ustedes de esta corriente. Pero obviamente, si yo tengo dudas con respecto a la otra visión, las dudas se me aparecen y van a aparecer todo el tiempo. Porque hay una presunción de que yo la visión instrumental la manejo y que los conceptos de la otra visión también los manejo. Es imposible comparar y diferenciar si no tengo las dos cosas. Algo que me han comentado los profesores con respecto a, por ejemplo, el pasteo de conceptos que tenían que hacer sobre la teoría crítica y la teoría funcionalista, es que en realidad para muchos no fueron pasteos de conceptos principales, sino que fue un resumen. ¿Sí? Porque a veces entender cuáles son los conceptos principales de una teoría cuando la teoría está haciendo una contraposición teórica con otra corriente es difícil, porque confundo los conceptos. Para muchas personas, que los alumnos que hemos dialogado en un momento, no saben dónde ubicar justamente determinados conceptos que son creados para criticar a otra visión, a otra corriente, que no son lo que realmente han construido como concepto, porque ese lo generé para criticar, pero quiere decir que tengo otro para decir que es. Y siempre me quedo con el que es la crítica, y no puedo de alguna manera tomar, así el que genera ese cuerpo teórico que yo tengo que estudiar como algo concreto, real, de una corriente teórica. Entonces, lo primero es una complicidad, porque si el día de hoy empecemos a mirar y llegar a este punto, no tenemos en claro con qué teorías dialoga y no puedo separar conceptos de una teoría de otra teoría, estamos en una dificultad. Es decir, consejo, primero tengo que saber la visión instrumental para poder entender esta manera de entender la comunicación y la cultura desde la teoría de la generación. No es imposible. No puedo estudiar esta corriente sin saber la cultura. Mirar las otras teorías dentro de la visión instrumental. ¿Está claro eso? Vamos a tratar de ver, porque sé que hoy en día tienen varias la teoría crítica y la funcionalista, para ver si pueden reconocer este diálogo permanente entre Barbero y las otras posturas teóricas. ¿Sí? Lo segundo que aparece es, nosotros hemos hablado siempre que además de saber desde qué paradigma, desde qué mirada, desde qué teoría de base uno se presenta cuando hace una corriente teórica, tenemos que saber que también hay determinadas corrientes que influencian más a una visión, a una corriente, a un modelo teórico. Entonces, en Barbero vamos a reconocer muchos de los conceptos que ustedes ya vieron, por ejemplo, en los estudios culturales. Para muchos, los estudios culturales, ¿sí?, su representante de América Latina podría ser Barbero. Por eso no estoy diciendo que Barbero es de los estudios culturales. Lo que estoy diciendo es que su base, ¿sí?, su base epistemológica, su base teórica, va a tomar muchos de los conceptos que toman los estudios culturales. estaban viendo la cultura del ir y la cultura del obrero, la cultura de lo que leía y consumía otra clase. ¿Sí? Entonces, Barrero, ¿qué hace? Toma esos conceptos, toma esa raíz teórica, pero se aplica en una realidad diferente y obviamente tiene una impronta propia, que por eso nosotros denominamos mediación. ¿Sí? Bien. ¿Qué toma de los sentidos culturales esenciales? Además de todo lo que toma, pero vamos a tomar dos cosas más esenciales. Uno es el modelo metodológico. Aunque todavía no nos quedaba tan claro que las personas que fueron a combatir donde se les da una entidad de tener, por ejemplo, una pensión. Tenía una pensión que estuviera luchando muchísimo para tener esa pensión. Muchísimo tiempo antes teníamos personas que estuvieran los colectivos y nos daban una champita, una medallita, que mendigaban. Hoy no vemos ese escenario. Si puede pasar que algo, todavía que dentro del escenario real, no es eso. Entre esto y esto, claro, es en esta metodología yo tengo lo arcaico, lo residual y lo emergente. ¿Sí? Esta metodología de análisis es poder ver justamente no esto como algo pasado, sino cómo esto todavía puede estar sobreviviendo en el hoy, pero qué pasó en la cultura para que esto se pueda. ¿Sí? Quedando como algo más aletargado, ya no tan dentro de nuestras prácticas, dentro del curso, no tan aceptado. Pero para esto, pasan un montón de cosas que tienen que ver con cuestiones que también se llevan en lo económico, en lo político, en lo social, para permitir que de acá tengamos un sentido hegemónico de salud. Esto es lo que se estudia cuando hablamos de la dinámica cultural. Esto es la dinámica cultural. ¿Y por qué es una metodología? Porque cada vez que quiero ver cómo un concepto, cómo un sentido hegemónico se gestó, hago esta deconstrucción, pongo en relación a otras variables, como repito, cuestiones políticas, cuestiones sociales, cuestiones económicas, que ayudaron en esta construcción, y entonces puedo tener la manera de analizar esa hegemonía, esa construcción que se va dando día a día en práctica, como 30 años, pero podría poner más tiempo. Puedo hablar de las madres de Plaza de Mayo de la misma manera. ¿Sí? Puedo hablar de cómo se toma hoy, digamos, la elección de un objeto sexual diferente. Puedo pensar en la generación de 1880 y pensar que eran tomados como la barbarie, como los que estaban enfermos, y si voy al día de hoy y tengo el matrimonio igualitario y me paro en el sentido hegemónico de la generación de los hechos, me paro en el sentido hegemónico del 2012, tengo que ver qué cambió en la cultura, tengo que ver qué cambió en la sociedad para que esa construcción se pudiera dar. Es una metodología, prueben, hagan con muchas construcciones hegemónicas y les va a quedar ese recorrido y van a poder verlo en cuestiones más concretas. Porque ustedes repiten, lo arcaico, lo suelo emergente, es como algo nuevo. ¿No? Como que suena algo medio raro, pero que no entiendo. Empiezo a pensar que cada vez que me estoy poniendo a analizar esto, estoy analizando mi cultura, mis prácticas, lo que somos, le van a dar vida al concepto, y no se van a quedar únicamente como están estudiando algo aburrido de esto que tiene que ver con una construcción de otro. Porque en realidad esto es lo que somos. Es una dinámica, es una metodología. ¿Está claro eso? Entonces, ¿qué propone Barbero? Hacer este recorrido con muchas construcciones naturalizadas, con muchos sentidos hegemónicos, construidos en determinado momento, de determinada manera, y que en realidad no dan cuenta de toda esta dinámica cultural si me paro en la visión asociada a la cultura. ¿Sí? Entonces, con esto va a ser con el concepto de identidad, con el concepto específicamente de ver cómo lo indígena es tomado en determinado momento, por qué queda anclado y por qué se lo reproduce como si no tuviera historia, como si no tuviera memoria, con qué intencionalidad. De la misma manera va a tomar, digamos, la idea del pueblo, la idea de lo popular urbano, de la misma manera va a tomar la idea de lo masivo. Para ir viendo cómo se construyó cada uno en su sentido, tratar de reconstruir, y para eso obliga a tener diálogo constante con las otras miradas de otras. ¿Vamos bien? ¿O vamos mal? Parece que nos quiere, que nos tengo que orientar. ¿Me salía? ¿Está por aquí? Cualquier cosa que se quiera ir. Bueno. ¿Qué es lo otro que se toma? Esencial. Que ya también lo estoy anticipando. Obviamente se concepto de imposible tomar este modelo y no tomar el concepto de este mundo, justamente para ver esta construcción del sentido económico. Y para ver en la sociedad, para ver dentro de la cultura, cómo se reacciona frente a esta construcción, que no siempre la reacción es de su visión. Estoy hablando de una visión asociada a la cultura, estoy pensando que está del otro lado, que intercambia de lugar todo el tiempo, es alguien que tiene un pensamiento crítico, ¿sí? Que puede, frente a determinado mensaje, a determinada construcción, reaccionar de diferentes maneras. ¿Cuáles son esas diferentes maneras que se tiene de reaccionar si estamos hablando del concepto de hegemonía? Pregunta de papel. Hoy voy a dar una pregunta de parcial, ¿la viste? Voy a tomar nota, tome nota. A ver acá. A favor, en contra. Negociada. Podríamos hablar algo, claro, ¿no? Hablar de algo que justamente genere un concepto contrario, una mirada diferente. Entonces, esta manera de reaccionar, lo que me está diciendo es que no necesariamente frente a toda construcción hay una única reacción, que es la reacción de su visión, donde tengo a la sociedad, a la audiencia, al receptor, de manera pasiva, alienado, manipulado, sino que frente a estas construcciones, nosotros formamos parte. Si hay una construcción que nosotros también con nuestras prácticas, y con nuestro discurso también generamos esta naturalización. No es algo expuesto, estamos dentro de ese proceso. Y estamos analizando ese proceso. ¿Estamos bien? Entonces, con estas ideas básicas, ahora sí, vamos a meternos con, digamos, las dos corrientes en las cuales nosotros, si nos paramos en un barbero, vamos a entrar en contraposición. ¿Y desde qué lugar vamos a entrar en contraposición? El primer paradigma, finales de los 60, paradigma ideologista. Si yo me pongo a hablar de la ideología y pienso en ese momento social de análisis social, cultural, político, ¿de qué teoría principalmente estoy hablando? Bueno, si yo estoy hablando de la ideología y estoy hablando de este momento, digamos, puntual, de una construcción social, qué cosas estaban pasando, ¿de qué paradigma donde yo puedo decir que se analiza la ideología? ¿Como qué primero? Positivista y paradigma. Muy bien, ya tenemos un dato clave y básico. ¿Sí? El paradigma, sin el paradigma se hace un montón. Sí, porque esas son las preguntas que ustedes tienen que hacer. ¿Sí? Ya saben el paradigma, saben la manera de acercarse al objeto de estudio. Recuerden que estamos analizando teorías. Por lo tanto, siempre que hablo de paradigma, estoy hablando de la manera de acercarme al objeto de estudio, de investigar desde ese lugar. Y no es menor que estoy viendo la teoría. ¿Sí? Estoy diciendo mucho ya cuando hablo de qué paradigma está. No me alcanza con el paradigma. ¿Sí? Le doy pista. Si yo estoy pensando en que todo mensaje que genera este emisor lo que logra es mantenerme caminado, que lo que hago es consumir, muy bien, teoría física. Con la primera que voy a entrar entonces en contraposición es con la teoría física. La teoría física tiene también, así como mediaciones, tiene su paralelo, su semejanza con los estudios culturales, y digo, podrían ser los estudios culturales en Latinoamérica, la teoría crítica también tiene una que tiene la misma base y que también vamos a ver más adelante, que es la teoría de la dependencia. Entonces, si yo paradigma biologicista en una vida que entra en contraposición con, esencialmente, con la teoría crítica. Pero también subyace que estoy entrando en contraposición con la teoría de dependencia. Gracias. está desinterpretado. Recuerden que acá también tenemos una herencia que tiene que ver con mirar la cultura del iluminismo, ¿sí? Donde cultura justamente era el saber, la cultura elevada era el arte, la música, ¿sí? El estético, el instrumento, y lo que sería después el romanticismo. ¿Y qué es lo que va a tomar el romanticismo? Todo lo que el iluminismo dejó por fuera, es decir, las costumbres, las tradiciones, los folclores. Estamos parados en esa mirada de cultura. ¿Qué va a pasar con la mirada de Barbero? Obviamente, con esto, no puede estar en coincidencia, porque su concepto de cultura es justamente todo lo contrario. ¿Sí? Todo lo contrario. Para que quede claro. No solo por esto, sino porque para Barbero, el consumo, no es solamente su gestión al sistema. Su gestión al sistema, no solo consumo, porque me han generado una necesidad falsa que se convirtió en verdadera. Puedo consumir porque me gusta, lo mismo que decíamos con el testimonio, acá parece más que el testimonio no es. Si lo van siguiendo, digo, consumo. Porque en realidad acuerdo con eso, es algo que me gusta, es el pantalón que me queda bien, y es de Gloria Band que voy a hacer. Me voy a comprar uno que me queda horrible porque voy en contra del sistema, ¿verdad? Entonces, hay un profesor que se viene muchísimo, totalmente él se autodefinía como comunista, pero decía, yo tengo que alquilar, porque si no tengo que ir en la calle. ¿Sí? Pero estoy en contra de la propiedad, pero tengo que alquilar. No donde vive. Y entonces, hay cuestiones que son mira como extremos, ¿no? Entonces, dentro de esta visión, lo que yo tengo, específicamente, es que el consumo tiene que ver también con una posibilidad de que eso tiene que ver conmigo. Que puede ser que sea un consumo cultural que me guste. Sí, que sea un consumo cultural que en realidad, no porque lo consuma, genera en mí un cambio de mentalidad, consumo la ideología de lo que estoy consumiendo. Ejemplos tenemos miles. Una vez hice un trabajo sobre música y un grupo pasó y puso un granito. Y otro grupo de otro lado decía, esto no es música. Y hubo todo un debate bastante interesante, no se pongan las manos, faltó poco, porque en realidad para la mayoría eso no era música. Música desde algún criterio. Tal vez acá hay gente que sabe de música y cuando define música lo define bajo un criterio. Pero desde el consumo, desde lo que al otro le gusta y le parece que tiene que ver con sus prácticas, con su entorno, con su concepto, es música. No deja de ser una mirada del equipo. ¿Qué cosa? Eso, de considerar que no es música. Sí, por supuesto, pero bueno, digo, suponete que vos sabés de música desde un parámetro de lo que sería estudiar música, ¿sí? Entonces vos tal vez tenés una mirada como para decir, desde ese criterio se considera música esto, ¿sí? Ahora, desde la práctica cultural de lo que a mí me gusta o me deja de gustar, para mí es música, y tiene que ver con lo que yo consumo, y eso no significa que las personas que les guste esta música, como muchos estereotipos circulan, y esos son conceptos, sentidos hegemónicos naturalizados, que si consume ese tipo de música es automáticamente un delincuente, chorro, ¿sí? Fíjense. Entonces, ahí está el sentido hegemónico naturalizado, en esa descalificación. Entonces, cuando yo estoy diciendo que el consumo tiene que ver con mi propio gusto, con mi propia intención, que a veces consumir es también darme la posibilidad a determinado sector que avance socialmente y no le darle la posibilidad de consumir determinadas cosas porque no le pertenece, porque no es de esta clase. Yo he escuchado muchos comentarios diciendo, mirá, no tiene piso, pero tiene televisión, plasma. ¿Sí? Que mirá la villa, tiene DirecTV. Yo no tengo DirecTV, ahí tiene mucho, ¿sí? Este prejuicio, hay mucho de ese estereotipo que circula, mucho de esos sentidos, para decirlo de forma teórica, naturalizado, ¿sí? Que se convierten en una discusión en lo social. Y esa discusión en lo social tiene que ver también con qué representatividad tiene cada sector social para imponer su discurso en ese conflicto, que en realidad el conflicto no como una cuestión de algo malo, conflicto como posibilidad de discusión, de lucha, y eso es la cultura. Esa es la esencia del concepto de cultura de barreras, la diferencia sustancial con la teoría crítica. Entender que la cultura, junto con la comunicación, tiene una entidad política, una entidad de lucha, donde luchamos por hacernos visibles, donde luchamos porque nuestro discurso se articule, donde luchamos con el otro cuando nos califica, ¿sí? Cuando nos dice eso que te gusta a vos, es malo. Todo este tiempo, en esta escuela de centro cultural, se da en prácticas de comunicación dentro de una cultura, que esto es lo importante, que no es una cultura como algo dado, como algo instaurado. Es una cultura que tiene dinamismo, que tiene efervescencia cultural, porque hay luchas, ¿sí? Luchas políticas, y eso es totalmente diferente, entender a la cultura como algo que ya está dado, naturalizado, que llevo, consumo eso, que reproduzco determinada cultura, y que solo puedo estar dentro de esa cultura nada más que como un reproductor sin tener ningún tipo de manera de crear cultura, sino que consumo, no me doy cuenta de lo que quieren generar, digamos, dentro de mi cabeza, de mis prácticas. Por eso es totalmente diferente la idea que tiene la teoría crítica. Para la teoría crítica, el consumo es la elección, porque tenemos colonizado el tiempo de otro, porque cada cosa que consumimos estamos reproduciendo dinero para un sistema que vive justamente de que nosotros seamos consumidores. Puede pasar, no estoy diciendo que no haya esa intención, ¿sí? No estoy diciendo eso, estoy diciendo que lo único que pasa no es como dice la versión instrumental, que todos asumimos que esto es así, sino que dentro de las posibilidades nosotros podemos reaccionar, podemos darnos cuenta, podemos consumir y tal vez podemos tener una visión del mundo completamente diferente, ¿sí? Que no nos lleve el sistema. ¿Usted es graduado? Sí. Fíjense que en graduado, ahora vamos a hablar con Barrio, todo el tiempo habla de melodrama, todo el tiempo habla de tener esos productos culturales en la cabeza para analizar los cambios en la cultura. Fíjense que hay una persona, el protagonista, que va en contra del sistema y quiere tomar cosas que el sistema, porque se da cuenta que no quiere de su amor. Pero cada vez que quiere ingresar al sistema, está totalmente en contra porque no coincide con sus valores. El Día de la Madre, nada más, hay un momento del Día de la Madre, donde supuestamente nunca le regaló nada para el Día de la Madre, porque el Día de la Madre es un día comercial. Para él, el Día de la Madre son todos los días, es verdad. Una mamá es todos los días, mamá. Pero el Día de la Madre, todo el mundo anda como loco buscando un regalo. ¿Sí? Y cuando va, justo lo que queríamos comprar en un chavo, se vuelve loco, anda dando vueltas por todos lados, compran algo porque tiene que comprar algo, y llega el momento que alguno se olvidó, son no sé qué hora, el otro día, el Día de la Madre, me encontró un billete saliendo de Carrefour con regalitos, que estos son los últimos que se olvidaron, se las cuento, había que sacarle fotos, porque eran todos, de la edad de ustedes, más o menos. Y yo decía, esto venían a bailar y estamos con los regalos. A las 8 de la mañana y salían con el paquetito. en un momento pensando en Foucault, dando la identidad del cuerpo teórico para relacionarse como que van construyendo con el cuerpo teórico. Se daba la teoría matemática y no se negó que era una teoría, pero también venía desde otro lugar, no venía específicamente del ámbito de la comunicación, sino que justamente Shannon, que era ingeniero, que diseñó todo ese circuito para ver con el circuito eléctrico. Y cuando hablamos de retroalimentación, a mí esa palabra siempre sonó a máquina, porque en realidad él está hablando de dos máquinas. Las personas no se retroalimentan, las personas se comunican, tienen que interactuar en otro lugar. Retroalimentación es un término igual muy utilizado en el ámbito empresarial para hablar de los circuitos comunicativos. Fíjense la palabra, circuito comunicativo, donde es la retroalimentación, y en los libros de lengua aparece todo el tiempo como un esquema donde habla de retroalimentación. Entonces, el esquema generado para dos máquinas, para ver cómo es un circuito eléctrico, tiene en sus manos la posibilidad de ver que si no llega a determinado punto, si no pasa lo que yo tengo en mis manos que va a pasar, tengo controlado también las posibles soluciones para que pase lo que yo quiero. Ejemplo, si digo que es un circuito entre dos máquinas, puedo pensar en esa perilla. Tengo que venir acá y prender la luz para que podamos verlo. Llego y sé que si aprieto esto, tiene que pasar algo sencillo. Se tiene que prender las luces. ¿Sí? Aprieto esto y no se prenden las luces, y empiezo a ver qué posibilidades tengo de solución frente a ese problema. Una es no se apagó la luz, otra es no andan los tubos, otra hay baja tensión, otra, bueno, por lo menos tengamos cinco. Voy viendo las cinco, pero siempre llego a donde yo quiero, que es prender la luz. Con las personas no podemos hacer eso. Y ese es el gran conflicto de traspasar un modelo generado para otro espacio dentro de la comunicación entre las personas. Y ese esquema comunicacional lo que habla es que siempre que se emite y ese mensaje llega a donde tiene que llegar, ya hay comunicación. No se está analizando qué le pasa al que recibe ese mensaje. No se está analizando qué hace con ese mensaje. Cuando lo consume, si lo entendió, si no lo entendió. Estamos hablando de que hay comunicación y llega a buen término en el menor tiempo y en el menor costo posible. Eficacia y eficiencia. Si el mensaje es eficaz, eficiente, hay comunicación. ¿Por qué no podemos estar a favor de todo esto? Por favor, que ya venimos diciendo. Primero, porque lo que no se está teniendo en cuenta es el contexto. En ningún momento se tiene en cuenta el contexto. ¿Qué pasó mientras ese proceso se está dando? ¿Sí? Y además, si no se dan en cuenta el proceso, lo que no se entiende en cuenta son las reglas de poder. Porque el que tiene información en esta sociedad tiene poder. Imagínense que ustedes tienen las preguntas del parcial. No, hay uno de ustedes que tiene las preguntas del parcial. ¿Tiene poder? Sí. Muchísimo. ¿Cómo dispará? No sé, porque lo puede usar egoístamente y decir, ah, los tengo yo, no tengo de nadie. O se pone en un banquito y vende a 10 pesos la pregunta. ¿No? Se hace una oferta, la vía en la cara. Aquí no hubiera dinero. en lugar de las prácticas, dejaron afuera el contexto, dejaron afuera estas luchas por el poder, estas luchas de construcción de sentidos y significaciones, y entonces ahí aparece el concepto esencial central de Marrero, que dejemos de estudiar a los medios y empecemos a estudiar a las mediaciones, a donde se dan estos procesos, a donde se dan estas luchas, a donde todo pasa. No como solamente un espacio, sino en las prácticas que tenemos dentro de ese espacio. Y sobre todo, cómo esas prácticas pueden generar, ¿sí?, cambios en la sociedad, porque si estoy hablando de lucha, estoy hablando de política, en eso de que aparezca el concepto de movimientos sociales, hace que el concepto de mediaciones sea un concepto que une la cultura, la comunicación, con esta manera de entender a la cultura y la comunicación, una práctica política, como una práctica de construcción, como una práctica de lucha. ¿Se entiende? Esta es la mejor parte que me cuando uno trae. Lo voy llevando para que vayan viendo que todo tiene que ver con todo y que no es un pobre hombre que va loco la mañana y se ve. Entonces, si yo hablo del concepto de mediaciones, pregunta del examen, ¿qué es el concepto de mediaciones? Respuesta de algo, ¿qué es la articulación de parte de la población y movimiento social? Bueno, ya está. ¿Y esto qué significa? Hace media hora estoy hablando de eso, más o menos. Para que me digan eso solo, es como que uno se distorsiona. No, más. Las prácticas comunicacionales. Las prácticas comunicacionales las tenemos que dar específicamente dentro de cada espacio de mediación. Cada espacio de mediación nos va a dar tal vez diferentes prácticas. Acá estamos en el espacio de mediación, las prácticas que tenemos tienen que ver con eso. Tienen que ver, si yo estoy parada acá arriba, me gustaría estar sentada ahí, pero como la que social se va modificando y se va ayornando en función de lo que va pasando en la sociedad. Si yo quiero hablar de un movimiento social, también tengo que pensar que dentro del mismo movimiento social puede haber diferentes ideologías. Cuando yo digo el movimiento ecologista, digamos, hay personas dentro del movimiento ecologista que defienden a los árboles, que defienden al yaguareté, y hay otros que tal vez no solo ven al bosque, sino que miran al hombre que ve al bosque. Y pensar en el movimiento social ambientalista y indigenista no es lo mismo, a pesar que puedo tener en algún punto uniones que no lo quería luchar, porque si yo lucho para que no haya deforestación, también de alguna manera puedo tener una relación con el otro movimiento social, porque estoy destruyendo la vida de las personas que viven, no solo de los árboles y los animales que viven. Pero parar en un movimiento social a defender únicamente el árbol no es lo mismo que pararme a defender a las personas que viven ahí, que además de quedarse sin los árboles, también se quedan sin la tierra para vivir. ¿Se entiende la diferencia? Pero cuando decimos movimiento social, parece que todos pensamos igual. Y en realidad puede ser que haya dentro de la misma idea diferentes ideologías, diferentes maneras de interpretar esta lucha. Sigo esta oficina, ideas fuertes que los atraviesan, que perduran, que hacen que otras personas se sumen, y sobre todo, lo que tiene que tener un movimiento social para ser definido como tal, es voluntad de transformación social. ¿Sí? No puede ser algo esporádico. Tiene que generar justamente en estas prácticas y en los dinamismos cambios. Entonces, cuando uno, las prácticas de comunicación con los movimientos hay, digamos, acuerdos, ¿sabes? Que vos miraste en este programa ahora, pero no entiendo otro. O alguien se levantó de baño después porque sacaron el control remoto. ¿Qué es todo ustedes? ¿Qué estudiamos cuando analizamos a los medios? Analizamos en qué contexto se reúnen, qué significan los medios, cómo se los consumen, qué representan dentro de lo que sería como espacio de hacer visible determinadas prácticas de lo cultural. Por eso es importante entender que, por ejemplo, los medios, cuando hablamos de género, estamos hablando de este mismo dinamismo cultural que fuimos hablando antes, pero que lo evidenciamos dentro de la trama de los géneros. Para la teórica de la teoría crítica, los géneros es una forma de generar más dominación, porque a través de los géneros y la reiteración aparece la manera de tener una visión ideológica, de tener determinada manera de interpretar la cultura. Por lo tanto, los géneros no son inocentes. A través de los géneros, genero justamente eso que estoy diciendo, de más dominación. Para Marrero, los géneros tienen un dinamismo de ida y vuelta entre lo que nosotros queremos que se manifieste y lo que se representa especialmente para manifestar como problemática cultural emergente de esa época, reciente de ese momento. Y cómo a través de esos géneros yo puedo vehiculizar ideas, puedo vehiculizar maneras de entender esa problemática y hasta generar cambios en la cultura. Ejemplos hay muchísimos. Se puede decir vidas robadas. El contenido específicamente armado por la madre de Carita de Oro, junto con abogados. Sí. No, me perdí de... ¿Cómo es la diferencia de lo que dicen la teórica de los géneros y los géneros? Los teóricos de la escuela Trump analizan los géneros. Pero analizan los géneros para ver cómo dentro de determinados géneros también hay mensajes, digamos, de sujeción a determinada ideología y determinados sistemas. Que justamente a través de los géneros, yo es la manera que tengo de llegar, ¿sí?, con esa mirada ideológica. ¿Sí? Esa es la teoría crítica. En realidad lo que nosotros vemos ahí más que nada es la música. Porque de la música más que nada es en referencia a eso. Pero en realidad si vos ves todo lo que tiene que ver con la estética, en realidad va a aparecer mucho más que la música. ¿Sí? Como también aparece en la literatura. Pero lo que estamos analizando nosotros, en realidad, es sobre la televisión, sobre los medios principalmente, y en este caso sería que los productos que aparecerían más en la televisión o en la radio. O en el cine también. Bueno, el cine también, pero más que nada para... el cine también. Con respecto a Barbero, los géneros es una manera de entender los géneros y la cultura. Porque vos a través del género podés ver cómo la temática, cómo la retórica, cómo la mirada que hay entre la articulación entre el que hace el producto y el que va dirigido, hay como una ida y vuelta, ¿sí? Como una manera de vehiculizar problemáticas sociales. Y que esas problemáticas sociales no solo quedan que las muestro, sino que a veces generan un cambio del otro lado o generan una ida y vuelta en los géneros que también se va modificando en función de lo que va pasando en la sociedad. Por eso digo que vidas robadas tenía que ver con pensar en mostrar una problemática de la trata de personas que no era tan mediática, que a través de este producto se logra instalar como mediática y genera que le den un premio, que después de ese premio genera que se trate en el Congreso, que a través de eso sale una ley. Por lo tanto, hay idea de ida y vuelta entre lo cultural, lo social y el género que va tomando ese dinamismo cultural. Pasa con Montecristo. En Montecristo apareció en algún momento la foto de los bebés que estaban buscando, los nietos, y una persona que estaba del otro lado se reconoció como que esa foto que estaba en su casa. Por lo tanto, se dio cuenta de que era un nieto de lo que estaba buscando. Y durante el transcurso de esa novena, se encontró, digamos, uno de los nietos que se estaba buscando. Entonces, ¿qué más? Que ida y vuelta. como que en realidad son instrumentos, y en lo que hace Barbero es meterlo dentro de la discusión, pero no analizando lo que producen, sino lo que generan, ¿sí?, en estos espacios de mediación, lo que generan en este día de vuelta, ¿sí?, entre una relación entre la sociedad y los medios, entre los medios y la ley de la cultura. ¿Sí? Hay otro concepto de Barbero, que me parece que también es importante, y con esto parece el mismo, y es el concepto de frente cultural. Hay mucha gente que está esperando por eso. El concepto de frente cultural. Porque si yo digo, antes de dar el concepto de frente cultural, lo pasé una introducción. Si yo digo que, en realidad, dentro de las mediaciones aparecen conflictos, luchas por construcción de sentido, hay una entidad política, que sería la cultura, la comunicación. Los espacios de mediación tienen que ver con ver qué pasa en este espacio, qué es lo que se está tratando de discutir. Entonces, como decía tu caso, Luciana, en el cine, en realidad la gente puede ir al cine para ver interpretada su realidad, para ver interpretada tal vez las problemáticas sociales, para entenderse. Puede ir, digamos, al circo y en el circo encontrar un, digamos, algo que los atrae, y a otras personas que ven un payaso y que tiene miedo, que viene nunca a ver un payaso, y que en realidad cada uno de esos espacios fueron generados por algo, y en cada espacio se genera esa lucha. Pero ¿qué pasa? Si yo tengo la posibilidad de mostrar algo, y mostrar que algo a veces implica que por una cuestión de que quiero que sea, que le llegue a todos, hay algo que Barbero trabaja, que es el concepto de cómo lo popular nos interpela desde lo más puro. Cómo lo popular nos interpela desde lo más puro. Porque justamente, si yo vengo con este concepto de cultura, diciendo que la teoría crítica para la teoría crítica de la lucha cultural es una degradación de la cultura, ya dijimos todo lo que tiene, para Barbero no es así. Cuando yo pienso en lo masivo, automáticamente aparece como que lo masivo es una degradación. ¿Sí? Aparece como que lo que es masivo le quita la esencia a la cultura, además atentaría contra las raíces, atentaría contra lo que sería la identidad siempre indígena, atentaría contra lo que sería, digamos, lo puro, la esencia de cada lugar, cada pueblo, porque la masividad ya de por sí le está quitando esa esencia que yo quiero preservar. Entonces, si yo quiero deconstruir, si quiero reconceptualizar lo masivo, también lo que plantea es que lo masivo es necesario, porque lo masivo es la posibilidad de que determinadas prácticas, determinados pensamientos, determinada manera de entender el mundo, ¿sí?, que lleguen a todos. Podemos disfrutar de la educación pública, porque la educación pública es masiva. Podemos disfrutar de decir que tenemos la posibilidad de tener determinadas condiciones de trabajo, porque el heredero, el movimiento obrero que decíamos antes, pues es masivo, y derechos que son masivos. Podemos hablar de la salud, podemos hablar de un montón de situaciones necesarias donde la masividad es una manera de calidad de vida, de dignidad de la persona. Sin embargo, lo masivo cuando se traslada a la cultura es degradación. Como que lo masivo lugar. Porque justamente el protagonismo lo da el hecho de que sean personas que en otro lugar no las dejarían ni hablar. Menos cantar, menos bailar, menos decir, eso es importante. ¿Sí? Entonces, a pesar de que no es algo que me genere algo, porque tengo la duda si no lo están matando, si no lo están degradando, digo, yo creo que la gente disfruta de estar ahí. Y en ese disfrute, digo, es justamente porque no hay otros espacios que tengan para poder mostrar. No hay otros espacios que los contengan, que los interpelen. Y tal vez, justamente, lo masivo es utilizado por esto, por esta necesidad de que en otros lugares no se puede aparecer. Estamos excluidos, nos niegan, porque si no pertenecemos a determinado sector, no somos visibles. Entonces, fíjense lo diferente que es entender lo masivo desde ese lugar, cuando siempre lo masivo se nos presenta como que es algo negativo, como que es algo malo. Entonces, es un cambio de entender cuestiones culturales de otra mirada, de otra ideología, y pensar que ahí pasan cosas. Hay sectores sociales que necesitan de esa oportunidad de mostrar sus problemáticas, de decir estamos, no se excluyan, existimos. Y por lo tanto, para tener en cuenta en el concepto de frente cultural, ese espacio, ese lugar, donde para poder justamente presentarse en lo social, ser conocido, necesita que determinada lógica comercial ingrese, que determinada masividad exista, porque si no, no se conocen. Si no, la gente no va a determinada fiesta. Eso no significa que lo que significó para ese pueblo, para esa comunidad, quede perdido. Y si representa, por ejemplo, la fiesta de la empanada más allá, es un hecho de frente cultural, por ejemplo, la fiesta de dulce de leche, que yo siempre hablo porque de Canguera seguramente paso el festivo, que es la fiesta de dulce de leche en noviembre. La gente en esa fiesta van los de siempre, los que están vestidos de gaucho, los que están vestidos, digamos, autóctonos, y también va gente que escuchó en la radio que hoy hay una fiesta en Canarias de ustedes. Entonces, en ese lugar concluyen diferentes personas que quieren atribuirle a esa fiesta a ese espacio un sentido diferente. Cada uno va a ese espacio con ese sentido, sabiendo que hay un sentido comercial que también está, digamos, confrontando, pero que por un día, como diría la canción de Serrat, si escucharon la canción Fiesta de Serrat, por un momento, por un día uno se olvida quién es, ¿sí? Y disfruta de ese espacio, cada uno tiene su interpretación de su significación. ¿Son las fiestas del centenario? La fiesta del centenario también, porque supuestamente hay gente que no iba a ir porque ideológicamente tal vez no coincidía, sin embargo la gente se volcó a la calle y disfrutó lo que significa el centenario, porque para nosotros no vamos a estar. Entonces, el hecho de poder diferenciarlo, que los medios decían que no hagamos, cuando disfrutar de algo que es como, digamos, como argentino, que merecer. Entonces, esta fiesta, para verlo con un frente cultural, por eso, por los diferentes significados que cada uno se quiere apropiar, y porque en este frente cultural están las mediaciones, está el concepto de cultura, está el concepto de comunicación, está el concepto de movimientos sociales, somos tierra. Lamentablemente está la última página. Entonces, nadie me lo lee. Entonces, con eso, yo pasé por todas las páginas y voy a la última para decirle. El concepto de frente cultural no es menor, no es una pavada. Y por eso está la última hoja. No fue la última porque para poder explicarlo, tuvo que explicar todo lo anterior. ¿Se entiende? Vamos.